Y ya estamos en comunicación con Adrián Ravier, economista, él, para preguntarle por lo que sucede por estas horas en la economía. Adrián, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. Buenos días, Marcelo. Un placer estar de vuelta en este programa. Adrián, consultarte. Hace algunas semanas hablamos de este tema. Muchas cosas han pasado en el medio y finalmente hay un acuerdo con el fondo. ¿Cómo resumirías esto? Sí, bueno, primero hay un contexto global de mayor iliquidez que de alguna manera perjudica a la Argentina y la necesidad de financiamiento que el gobierno de Macri tiene. Y el hecho de que en estos últimos meses hayamos tenido la crisis cambiaria, yo creo que nos trajo algo de buena fortuna, porque de alguna manera acelera ese modelo de gradualismo que Macri nos impone desde las elecciones. El gradualismo, yo siempre digo que el gobierno va bien, al menos en el diagnóstico que hace y las correcciones que intenta, pero el gradualismo es demasiado lento, y en un mundo que se está volviendo cada vez más ilíquido, ese gradualismo puede tener complicaciones. Entonces, ahora mismo que esa crisis cambiaria que tuvimos hace unas pocas semanas asustó al mercado y asustó al gobierno, redujo la confianza que la gente tenía en la gestión de Macri y demás, llevó al gobierno a ir a buscar al Fondo Monetario financiamiento, pero más allá del financiamiento, que se habla de un poco más de 50 mil millones de dólares, y hay un compromiso inmediato de 15 mil millones de dólares, el resto está condicionado al cumplimiento de ciertas metas. La buena noticia, al menos como yo lo leo, es que el gobierno estaría acelerando un ajuste fiscal que, por supuesto, que tiene un costo social y político importante. Nunca, a nadie le gusta realmente bajar el gasto público, bajar el gasto, pero realmente Argentina lo necesita si quiere reducir esa necesidad de financiamiento, que con el tiempo necesariamente iba a tener más complicaciones. O sea, las tasas de interés van a ir subiendo, un poco por el contexto global de liquidez que comentaba al principio, pero también por las inconsistencias internas que tenía el modelo. Ahora la meta fiscal se aceleró un poquito, el año que viene, bueno, este año se dejó la pauta como estaba, pero el año que viene tendríamos un déficit fiscal primario de 1.5%, y al otro año ya alcanzaríamos el equilibrio fiscal primario, lo cual es una buena noticia. Dicho todo eso, hay que decir también que el historial de Argentina con el Fondo Monetario siempre ha sido de promesas incumplidas, lo cual también hay que decirlo. En el planteo, el programa económico nuevo me parece menos gradualista y bien direccionado, y realmente lo celebro, pero después hay que ver si realmente se pueden cumplir. Digamos, una de las cosas más preocupantes, o no sé si preocupantes, pero el desafío más grande que el gobierno está asumiendo, por ejemplo, es bajar la inflación de algo que puede terminar este año en 27-28% a un 17% para el año que viene. Y bajar 10 puntos de inflación en un año electoral parece muy difícil. Ahora, si se cumpliera, eso sería una buena noticia. ¿Qué condiciones deberían darse entonces como para bajar la inflación, si tuvieras que describirlo un poquito más ampliamente? Bueno, el problema central del Banco Central estaba en su poca independencia. El poder político, o Peña, para ponerle un nombre, estaba por encima de Sturzenegger, y la necesidad de financiamiento del gobierno en lo fiscal se estaba financiando con emisión monetaria del Banco Central. Ahora mismo hay unas notas, unos bonos intransferibles que el gobierno le había dado al Banco Central, que se los cambiaría por reservas. Eso ayuda a tener un activo en el balance del Banco Central, un activo un poco más de consistencia, de solidez. Y por otro lado, ahora el Banco Central no va a estar obligado a comprar los dólares que el Tesoro adquiere por deuda. Entonces, eso nos garantiza de alguna manera menor emisión monetaria, y de alguna manera esa es la razón por la cual tenemos alta inflación. No digo que el Banco Central ya no va a emitir más, no digo que va a dejar de comprar los dólares que el Tesoro necesita vender para hacerse de pesos y pagar sueldos y demás, pero sí me parece que ahora es viable imaginar un ritmo de expansión monetaria menor y con ello una inflación que debería tender a su desaceleración. O sea, en ese sentido creo que el Banco Central, con las medidas que se están tomando, ganaría independencia, y bueno, esa es la buena noticia en materia de inflación. Después hay un problema, y es que si el Tesoro, que adquiere dólares para poder gastar. Obviamente esos dólares los tiene que convertir a pesos para poder gastar, y el Banco Central no se los va a comprar, sí, entonces el Tesoro va a tener que vender esos dólares en el mercado a cambio de pesos, y cuando se haga de pesos, poder gastar. Ahora, si vos contraes la oferta monetaria de pesos porque los está comprando el Tesoro, eso podría tener también un impacto de desaceleración económica que sería preocupante. La buena noticia, sin embargo, también, y esto por eso es muy profundo y hay que hablarlo mucho para poder comprender todas las aristas que esto está manejando, es que si Argentina, con este apoyo del Fondo Monetario Internacional, la buena noticia es que Argentina tiene más probabilidad de dejar de ser un país de frontera y pasar a ser una economía emergente. Yo no digo que esto va a traer una lluvia de dólares, como viene diciendo Macri desde el inicio de su mandato, pero el hecho de pasar a ser una economía emergente, sí o sí, inmediatamente te genera una mayor atracción para la inversión. Entonces, Argentina debería recibir en el año próximo, si es que el 20 de junio pasamos a ser economía emergente, mayor nivel de inversiones, y esa mayor inversión podría ayudar a acelerar el crecimiento económico, y que eso va a contrarrestarse con la menor actividad que tenés por desacelerar la inflación. Yo creo que estaríamos ante un escenario único. No recuerdo muchos casos en la historia económica donde un país baje la inflación sin perder crecimiento. O sea, que uno al mismo tiempo logre crecer y bajar la inflación. Este podría ser un escenario único, pero que se da por las condiciones únicas de la Argentina, de pasar de ser una economía de frontera a una economía emergente, y eso genera inversión en dólares, y al mismo tiempo que eso te potencia la actividad económica, estás bajando la inflación y eso te desacelera el crecimiento económico. Pero bueno, la noticia es que para este 2017, yo creo que el 20 de junio es un día clave, y si ahí no somos economía emergente, entonces quizá las complicaciones van a ser mayores para el segundo semestre, incluso para el escenario electoral, y ya recién se va a decidir en 2019 si Argentina es emergente, lo cual posterga mucho y puede complicar, lo cual va a ser más necesario todavía el financiamiento y el ajuste que en definitiva resuelve los problemas de fondo del país. Y el otro actor de la economía nuestra de todos los días, que es el dólar, a 26... Algunos dicen, sí, que está buscando un punto de equilibrio que tal vez esté un poco más arriba. ¿Puede ser cierto? Sí, el Banco Central viene diciendo que el dólar está libre desde hace mucho tiempo, que no interviene en el mercado, que el dólar se pisa por oferta y demanda. Ahí hay dos problemas con esa afirmación, si uno mira el pasado reciente de la Argentina. Primero, que la toma de deuda de 30.000 millones de dólares por año es una oferta de dólares muy grande que te baja el tipo de cambio, te lo aprecia. Y segundo, que cada vez que el dólar asoma una suba, el gobierno interviene vendiendo dólares para que no suba lo que tiene que subir. Entonces, ambas políticas te llevan a una apreciación cambiaria que después te justifica o te explica este déficit de cuenta corriente que tiene Argentina y que es récord en nuestra historia. Ahora, a partir de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los 15.000 millones de dólares que vamos a recibir, más la promesa de otros 40.000 millones de dólares más, hacen pensar que el dólar, más que subir, debería bajar por la enorme oferta de dólares. Y además, somos economías emergentes y recibimos inversiones en dólares, el dólar debería tener una fuerte presión a la baja. Esto le hizo al gobierno animarse a decir, bueno, no intervenimos más, lo dejamos libre. Pero lo dejan libre porque realmente no necesitan intervenir en un escenario donde la enorme cantidad de dólares que está por entrar al país se varía el tipo de cambio hacia abajo. Si bien esto todavía el mercado lo entiende, pero hay mucha gente que asustada por estas condiciones y las tapas de los diarios, sí, va y compra dólares, y hemos visto una suba leve de 50 centavos a un peso, la realidad es que en cuanto recibamos esos fondos del Fondo Monetario, y si Argentina llega a ser economía emergente, ya el escenario es que el tipo de cambio o quede relativamente estable o se reduzca un poco. Pero bueno, también hablar del dólar en Argentina nos lleva a hablar de un montón de cosas adicionales. Hay que ver también si el gobierno cumple metas. De acá a fin de año es el larguísimo plazo para nosotros, y entonces la verdad que aventurar un precio para el tipo de cambio a fin de año es realmente muy difícil. Yo conjeturo va a estar arriba de 26 pesos, abajo de 30 pesos. Es un rango muy amplio, pero la realidad es que hay tantas variables que están jugando que dar un número inferior o mayor me parece poco prudente. Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, quedo disponible para cualquier otra oportunidad.